tal? Bienvenidos una vez más a este magnicidio protoplásmico de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 234. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estamos frente a una situación de alto voltaje porque el señor que me acompaña como siempre del otro lado, Nicolás Vegas Palermo, ha sufrido las huestes del trabajo esclavo que lo han llevado a básicamente agotar toda su capacidad neuronal y por ende estamos con lo que queda de Nicolás Vegas Palermo. Sí, sí, para ponerlo en perspectiva, la semana pasada laburé el sábado, eso da 6 días de ir a la oficina, en total de horas fueron 55, quedan casi 7 jornadas laborales. Claro, jornada completa plus algo más seguramente. Claro, digo, en total de horas, de todas las horas que estuve extra ahí el sábado. Claro. Dio 55 horas, que 56 horas son 7 jornadas de 8 horas. Claro. O sea, esta semana que no laburé hoy sábado, laburé 55 horas también. Ayer laburé 15 horas, chicos. Y no sería lo mejor para tu cuerpo, mente o ganas de vivir. Encima ayer me quedé hasta última hora, siendo última hora a las 12 y pico de la noche, tratando de resolver algo que claramente, si hubiera puesto una clase en vez de una estructura, hubiera sido mucho más fácil, la concha de mi madre, pero ya no me daba el bocho, ¿me entendés? Entonces el lunes voy a llegar y lo voy a arreglar en media hora y voy a estar enojado conmigo mismo retroactivamente. Claro. Porque si hubiera terminado eso, ahora no tendría un rencor infinito hacia todo, solo tendría un rencor parcialmente infinito porque la verdad que me hincharon las pelotas todos también, pero ese es otro tema aparte. O sea, estaría bueno no odiarme a mí mismo además de a los demás, manga de forros, hijos de puta. Pero claro. Bueno, al menos tengo mi fin de semana completo y el martes es el evento, así que aunque explote toda la mierda, la parte esta de la pesadilla se terminó y vamos a ver si después hay otra parte de pesadilla o no. Pero bueno, ese será problema del Nico del futuro, como dice mi hermana. Así que sí. Such is life. Nuestros correspondientes homónimos del futuro casi siempre ligan la culpa, el cargo y todo lo demás. Sí, yo estoy viviendo el presente, ellos que se caguen. Por supuesto. Y así, justamente diciendo eso, vamos a avanzar hacia el futuro en nuestro inevitable curso de colisión contra esa persona del futuro, leyendo, por ejemplo, la gente que nos saludó, nos comentó cosas y nos dijo varios etcétera también, ¿por qué no? Sí. Como, por ejemplo, el señor Julián César, Teodoro Cordura, Jorge Peiret, Juan Depravado, Matías Paz y Santi Rodríguez. Yo tengo el comentario destacado de Julián César que dice: buena gente, es la primera vez que les comento y es para comentarles que soy oyente a través de iVoox. Si bien el episodio 252 no llegó en tiempo y forma, el 253 se sincronizó automágicamente como siempre y con él retroactivamente el 252. Probablemente de forma totalmente misteriosa, ya que según ustedes se encontraba totalmente roto el asunto. Y por obra del oráculo de la internet, también conocido como Nicolás Vegas Palermo, hemos descifrado que aparentemente yo, en un rapto de elocuencia absoluta y, por qué no, una inducción subliminal total y absoluta de parte de M y su podcast de Argentina Podcastera, que decía cómo carajo usar un feed burner para poder poner el mismo link en todas partes y que no se rompa nada. Solo que en vez de usar un feed burner, usaste nuestro feed. Claro. Porque el feed del FeedBurner lo perdimos y por eso no anda iTunes. Exactamente. Entonces agarré y puse SpreadshotNews.com/podcast en el feed de iVoox y aparentemente cuando logramos arreglar el SpreadshotNews.com/podcast anduvo iVoox mágicamente, así que no hay problema de preocuparse por eso, ahora hay que preocuparse de iTunes nada más. Sí, alguien nos había dicho que podíamos usar iTunes Connect, me comentabas vos, no me acuerdo quién había sido, pero creo que fue Neko. Puede ser, no sé. Pero no estoy seguro. Quien haya sido esa persona, gracias. Tengo que explorar esa opción. No tuve tiempo. Hoy tal vez lo vea un poco. Tal vez juegue jueguitos y descanse la concha de la lora. Pero bueno, eventualmente. Eventualmente lo veré. Pero bien. Por otro lado, tenemos un comentario de Teodoro Cordura, alias Ted Cord, el cual dice: buen programa como siempre, barbas, vayan preparándose para cuando algún hijo de puta venga a decir: ay, que tengo nostalgia del Final Fantasy VII, ese que salió en 2030. Ojalá pueda llegar a ver un mundo donde una persona diga: ay, tengo nostalgia de Quick Time Events, y sea justiciada en una plaza. Hablando en serio, ojalá que si en el futuro pinta la onda nostálgica de estas últimas generaciones, se pueda filtrar toda la mierda que trataron de hacernos comer. Abrazo. Bien, lo gran banco comentario bastante. Coincido totalmente con todo lo que dijo. Sí, sí. Debo decir que el origen de los Quick Time Events era relativamente innovador y loco, y viene de la generación anterior. El abuso de los Quick Time Events, vamos de nuevo. El origen viene de hace dos generaciones. El abuso de los Quick Time Events viene de la generación de la Play 3 y eso. Sí. Y a veces persiste, por suerte cada vez menos. Pero sí, concuerdo en que hay gente que podría ser linchada en una plaza, tal vez. Sí. Pero bueno. Y particularmente por el hecho de básicamente defenderlos a capa y espada. O sea, no estoy en desacuerdo con el hecho de que existan. Y con su uso, estoy en contra del abuso indiscriminado, como ha sucedido en muchos juegos. Claro, no me gusta esta política de matar a Bart, pero sí me gusta esta política de matar a Selma. Claramente. Sí, pongámosle. Pero bueno, para toda la gente que quiere comunicarse con nosotros y mandarnos un mensaje, acercarnos una palabra de aliento o informarnos que andan cosas que no sabíamos que andaban, por ejemplo. Eso está bueno, sí. Bueno, para toda esa gente pueden hacerlo a través de facebook.com/sprechonews, donde posteamos siempre los capítulos, así que pueden comentar directamente ahí. También pueden contactarnos a través de los mensajes privados de Facebook, donde... por cierto, debo agradecer la oferta de ayuda del señor Iván, ¿era? Iván... Deme un segundo que estoy... Iván Stadius. Señor. Iván Stadius, sí. Que me ofreció ayuda para setapear automagicidades para el feed, ya que venimos posteando la mano. Le agradecí, voy a ver si puedo resolverlo con medios de... que sigan por el lado por el que íbamos yendo, pero si no, él nos ofreció una alternativa. Bien. Y le agradezco mucho. Él trabaja haciendo backend en PHP y eso, entonces quizás podría hacernos un script en PHP que haga lo mismo que hace mi script este que armamos con Santi y con el otro Santi. Y después que además lo postee, que es la parte que me falta hacer. Claro. Bueno, interesante. Gracias, Iván, por el ofrecimiento. Sí. Así que nada, si quieren contactarnos de forma privada, lo pueden hacer ahí también por ese medio, por los mensajes privados de la página de Facebook. También si quieren comentar directamente sobre las noticias que posteamos todos los días, hay gente que lo hace a través de Twitter en @sprechonews, donde cada tanto contestamos, a veces tardamos un poco porque estamos cada uno en la nuestra, pero en general damos bastante bola. Y nada, eso, pueden comentarnos por todos esos lados. Así es. Bien, dicho todo eso, ahora vamos a pasar brevemente al Quick Shot para comentar qué onda, qué es un chabón. Y para el que no entendió la crítica y oscura referencia cuando yo dije qué es un chabón, me refiero a What is a Man, sí. Básicamente. Entonces, ¿de qué una va esto? Una sarta de boludeces, no. ¿Qué es un chabón? Una sarta de boludeces. El título del programa, por favor, Maxi. Sí. Haga lo suyo. Bien. Gracias, de nada. Bien. A pesar del sarta de boludeces, debo decir que no le tenía nada de fe a la serie de Castlevania de Netflix. Absolutamente nada. Pero obviamente intriga le tenía porque procedí a verla hoy. Solo salieron 4 capítulos de 20 minutos cada uno. Hay 8 más in the works, entre comillas, según decía Netflix. No sé si tienen fecha anunciada o no. No, confirmaron una segunda temporada que justamente son estos 8 episodios nuevos que están en los que están laburando. Así que está bien. Asumo que quizás saldrán o más adelante o el año que viene directamente. Espero que más adelante este año, porque te deja medio money hit el asunto. En palabras de mi amigo el judío mágico Ariel. Ariel Fuchs. Pero nada, cuestión que Es una serie que me sorprendió positivamente, a pesar de su look medio genericoide que he criticado con anterioridad. Tiene unas referencias muy directas a los juegos. Diría que las referencias más directas que tiene es a los primeros juegos de la saga. Digamos, viniendo desde... a los 2D, digamos. Desde el Famicom hasta el Symphony of the Night, inclusive, diría. Bien. No sé si hay muchas referencias a juegos que vengan después de eso 2D, porque jugué un par en Game Boy Advance emulado en su momento, pero no me acuerdo nada de la historia de cada uno, ¿sí? Pero genuinamente... me gustó mucho cómo mezclaron los canons de todos estos juegos en una historia coherente, a pesar de que, aunque técnicamente la cronología de Castlevania está bastante armada, siempre hay medio retcons y cosas, ¿no? Que tuvieron que reescribir alguna boludez o explicar algo medio que no tenía nada que ver con nada, y en la serie los atan todos bastante bien. Hay un par de cosas de... O sea, los primeros dos capítulos son básicamente todos exposición. O sea, como que te cuenta el de dónde viene una parte de la historia, uh-huh, y de dónde viene la otra parte de la historia. Y después los otros empieza ya el nudo del asunto. Bien. Y nada, y eso por ahí da un ritmo un poco raro en algunos momentos. O sea, la intro es un poco abrupta. No abrupta, es como acelerada, digamos. Y después hay bastante tiempo de exposición que decís, tal vez podrías haber hecho que la intro dure un poco más. Y no sé, claro, como que algunos personajes que vienen y se van rápido y decís, tal vez ese personaje podría haberlo desarrollado un poco más y después que se fuera o lo que sea. Claro, capaz no teniendo 20 minutos nada más necesitaban como contar ciertas cosas. Obvio, obvio. Pero en 5 minutos pasa algo que podría haber durado 8. Y ok, podrían haber tipo acortado otra parte quizás. Dicho eso, estoy bastante conforme con el producto final. Como dije, me he sorprendido positivamente. Hay momentos de animación pedorrísima y momentos de animación súper zarpada. Eso viene como con... como sucede en todos lados. La mayoría de las producciones modernas de animación no japonesas ni... bueno, iba a decir ni coreanas, pero probablemente lo hicieron en Corea, así que no dije nada. Pero digamos que la mayoría de las cosas de producción moderna que no tienen infinito budget o ganas de hacerlo bien como los de One Punch Man. Y nada, hay momentos que son medio duros, eso me la bajó un poco, sobre todo porque en el primer capítulo me pareció que había varios momentos que estaban duros y es como, es el primer capítulo, deberías estar dando una impresión un poco más copada. Pero después se pone copado porque hay momentos de pelea y todo eso que están muy bien animados. Tipo latiguitos por ahí, hachas que salen volando, holy water, claro, cuchillitos, todo lo que querés ver en, en una pelea de Castlevania. Es tipo, está muy bien, está perfecto, vamos los pibes. Y nada, por último, aunque dije que hace alusión a los juegos 2D más que nada... Debo decir que me sorprendió lo directamente relacionado con alguno en particular que está. No voy a decir más que eso. Y me sorprendió positivamente eso también. Porque como que te explora personajes que ya no necesariamente conoces. Porque no necesariamente jugaste todos los juegos de Castlevania. Pero personajes importantes en la historia de Castlevania. Claro. Y icónicos. Claro, y está como recontando la historia de cómo se conocieron y eso, y lo hace bastante bien. Y es como que empiezas a verte la venir de a poquito cuando vas viendo qué perfil tiene cada personaje, uh-huh, y te enteras de cuál Belmont se trata la historia, ¿no? Claro. Y es como, uy, qué copado es la historia de X, y se pone copado. Uh-huh. Así que nada, está bueno, te la deja recontra picando después de una escena bastante copada. Y habrá que ver qué onda cuando viene más. Eso, te la recomiendo, Matzi. Y a los que les interese. Por ahora solo disponible en Netflix. Bueno, siempre no va a estar solo disponible ya en Netflix. Está en otras partes non santas, pero sí. Sí, hablando legalmente. Claro. Es de Netflix, así que eso. Sí, obvio. Ustedes hagan lo que quieran. Pero, yo no voy a recomendar nada, voy a decir simplemente que para el momento en que este podcast salga yo voy a haber visto El Hombre que Araña volviendo al hogar. Sí, yo voy mañana. No sé, espero tener algún comentario quizás para la semana que viene, o si no, no tendré un comentario nada, de nada. Pero bueno, eso. Ahora sí, nos vamos a ir a la primera sección oficial de este programa, que como siempre habla sobre qué estuvimos jugando durante esta última semana. Y aquí estamos en el Nowloading, vamos a charlar un rato sobre qué estuvimos jugando esta última semana. Y ya que yo tengo 3 juegos y vos tenés 2, me parece que sería apropiado que arranque yo, así vamos intercalando uno a uno. Terminé el Vanquish porque lo tenía ahí y dije, vamos a terminar el Vanquish. Y además, porque me di cuenta de que no me acordaba una mierda de cómo terminaba y es zarpadamente hijo de puta cómo termina, porque es tipo... Todas las flechas apuntan hacia la secuela, que aparentemente nunca va a venir. Y hay una, como una secuencia al final, donde básicamente el problema... Spoiler, chicos, spoiler alert de el Vanquish, cuidado. Sí, yo no lo gané todavía, pero dale tranqui, ya fue. Hay un básicamente momento donde la presidenta de Estados Unidos, porque no es un chabón, es una mina, la presidenta de Estados Unidos... suceden cosas y termina con que básicamente la mina se pega un tiro en la cabeza. Está muy y bien. Te lo muestran y queda la mina tirada así en el piso, sobre la mesa de la cosa esa de operaciones locas que tiene la Casa Blanca, que no es el Salón Oval, sino que es la mesa esa loca larga donde sí. Obama mató a Bin Laden y todas esas cosas. Okay. Es como una especie de Situation Room, una boludez de esa. Ah, ¿no? Sí, el War Room. No. Ponele. Se llama sí. De alguna forma, no sé cómo se llama. La cuestión es que la mina que hay... La mesa redonda esa con luces arriba. Exacto. Con el mapamundi. Bueno, en realidad no es redonda, sino esta es una mesa rectangular larga. Pero tiene pantallas por todos lados alrededor y es como... Capaz que es un homónimo del Situation Room. No sé, whatever. En fin. Un room, whatever. Exacto. Sí. La sí. Cuestión es que cuando termina el juego básicamente te dice bienvenidos a esperar infinito tiempo hasta que llegue el Vanquish 2, que no va a llegar. Pero... Vamos a ver cómo le fue en ventas a este en PC. Sí, capaz, quizás algún día en la vida. Yo creo que lo sacaron para revivir la franquicia como están haciendo tantas otras. Sí, en realidad... No sacas el Vanquish en PC de golpe después de que te lo pidieron por años, porque... Sí, o sea, es como lo sacás para decir, che, Vanquish es algo que existe, chicos. Y después de que... Hay un poco de eso, hay otro poco de que Sega, gracias a la adquisición de Atlus, que en realidad parece que hubiera sido al revés, pero bueno, es como que están, no digo que excavando sobre su catálogo, pero sí están como buscando cosas que sean interesantes y que la gente les haya pedido. Uh-huh. Para justamente traer a PC, de hecho, están viendo la posibilidad de eventualmente, o sea, uno de los responsables, así, no sé qué tan, digamos, metido está en lo que es bordos directos y demás, pero uno de los responsables de Sega habló y dijo oficialmente que de todas las IPs posibles que tiene Sega en su catálogo, no hay nada que esté, digamos, fuera de la mesa de discusión para eventualmente traer a PC. Esto incluye Shin Megami Tensei, Persona, Yakuza, o sea, todo lo que tenga Atlus más todo lo que tenga Sega tiene posibilidades reales. Por supuesto que habrá que ver cómo se manejan, digamos, lo que son los budgets y demás. Pero sí, sí. Todo tiene probabilidades reales de terminar eventualmente llegando a PC en algún momento. Así que sí, la verdad es que Sega viene haciendo juegos de PC hace rato. O juegos... Que saca en PC hace sí. Rato. Sí, inclusive no la veo muy rara. En lo que respecta a juegos para PC exclusivamente, Sega se convirtió medio como insospechadamente en una suerte de powerhouse de juegos de estrategia, porque tiene sí. Relic, tiene Creative Assembly, que son los chabones de Total War, tiene sí. como 4 o 5 empresas que se dedican exclusivamente a hacer juegos de estrategia para PC, y es como de la nada, de repente Sega está haciendo juegos zarpados de estrategia. Y en realidad son esos estudios. Pero bueno, en fin, hablando Games, sí, es lo que quería. Puntualmente hablando del Vanquish, realmente para el que no lo haya jugado, se lo recomiendo porque es un juegazo. Yo planeo cumplir mi palabra de jugarlo cuando termine de ganar el coso, el Nier Automata, pero no tuve tiempo de jugar Nier Automata. Exacto. Así que así sí. está la vida. Pero bueno, sí, Vanquish, hermoso y recomendado, por supuesto, ya saben. Y tiene algo que me pareció muy interesante y tampoco me lo acordaba, que es los créditos finales del juego son básicamente un shoot 'em up, donde te van apareciendo los nombres de los chabones como si fueran en piedras onda asteroides que van volando, y vos con un arma... X, les disparás y los vas destruyendo, y a medida que los vas destruyendo van saltando. ¿Tercera persona? No, primera. Es como que la cámara tiene como por debajo una especie de cañón barra coso que dispara y vas rompiendo. Presagiando cosas que pasarían después en Nier Automata y otros juegos, tal vez. Quizás, sí. No sé. Quizás nada que ver, pero no importa, es divertido. Sí, no. Me hace acordar también a los títulos del Smash Brothers. Que le pegas a los títulos. Justamente. Sí, es verdad. ¿Ves? El chabón del Vanquish podría estar en un Smash Bros. De Switch. Si es que alguna vez lo hacen. ¿Sam Gideon? Sí. Bueno, pero no salió ni en Switch ni en ningún lado. No importa. El Vanquish. Pero, podría. Sí, podría. Pero bueno. Si estuvo Solid Snake, pasa que tuvo un juego en Nintendo, así que... Sí. Whatever. También podría estar Simon Belmont, que ya lo he discutido anteriormente. Pero bueno, no importa. Bien, yo jugué muy poco a dos juegos esta semana. Uno de ellos fue el Tekken 7. Básicamente, después de ver unos videos de un chabón que explicaba algunas cosas de los frames y toda la bola, bla, bla, bla. Entre todas las cosas que mostraba el chabón, mostró un poco de un personaje que se llama Dragunov. Me gustó bastante, entonces quise probarlo un poco, porque siempre venía jugando con King y dije, estaría bueno conocer otro personaje, aunque sigue gustándome mucho jugar con King. Uh-huh. Y lo probé muy poquito, debo decir. Me mandé a jugar online de una, tuve que bajar un poco el requerimiento de conexión para con la otra persona, porque tengo entendido que es peer-to-peer el Tekken 7. Pero si le pones que tenga la máxima conexión, no te encuentra nadie. Entonces le tuve que poner un punto medio y ahí te encuentra. Y la verdad que anda muy bien el netcode, como había dicho previamente. Claro. Así que nada, jugué así contra un chabón que jugaba con un personaje cuyo nombre escapa a mi memoria, que tiene un parche en el ojo y una campera así medio haciéndose el loco. Ese chabón, sí, exacto. Sí, y ese personaje tiene un launcher re hijo de puta. O sea, un golpe que te tira al aire y te deja para que te haga juggling, te caguen a trompadas en el aire y te haga un combo larguísimo. Uh-huh. Re hijo de puta que te lo invoca en re pocos frames, entonces tenés que agacharte justo o tener un golpe que te dé invencibilidad en el momento, ¿viste? Claro. Y nada, y le peleé muchas veces porque puedes hacer tipo... El único lugar donde puedes hacer... retry, digamos, volver a pelear contra la persona que estabas peleando es en este modo de pelear contra gente random. Si estás jugando en lobby, no te deja hacer rejugar la partida porque estás jugando en lobby y debería venir otra persona después. Pero si estás jugando en un lobby de A2, es una verga, tenés que volver al lobby y volver a cargar cada vez. Es algo que la gente se está quejando hace rato. Yeah. O sea, yo cuando juego con mi amigo Nacho, no podemos jugar de a dos muchas peleas seguidas sin volver, es una verga. Sí. Pero bueno, jugando contra este chabón, jugamos revenge matches, entre comillas, bastantes, y solo le gané uno, pero fue como trofeo, ganaste tu primer pelea online, porque a Nacho no le gané nunca. Y nada, y la verdad es que Dragunov es un personaje interesante porque primero que no sé qué estilo de pelea sería, pero tiene una pose de pelea que es básicamente la pose de CQC de Snake. Y también parece hacer el tipo de... No te digo viene de Snake seguro, pero tiene como el combo de piña patada. Y parece ser un arte marcial así en medio militaroide, digamos. No sé si es judo o qué mierda es, pero... Ok. Tiene esas cosas. Y como que hace cosas que se parecen a las que hace Snake en las cinemáticas cuando hace algo de psiquiocidio a la bola. Inclusive había visto Krav Maga o alguna de esas cosas, que es el arte marcial israelí que aprendieron medio como mutando distintas cosas, claro, poniéndolas todas juntas y ¡tarán! Sí. También es loco porque, o sea, si le compras los trajes extra y todo con la monita del juego y todo, puedes medio vestirlo de espía con una bandana y boludeces. Pero sí, siempre tiene cara de chabón eslavo, así que... Tiene cara de malo James Bond, básicamente, porque tiene un ojo medio raro y tiene cara de eslavo. Pero, nada, es loco eso. Igualmente, nada, lo estuve probando un poco y es interesante el personaje porque es fuerte, pega duro, pero también es muy rápido. O sea, sus piñas y sus patadas las emboca en pocos frames. Quizás lo que hace es que... es medio punishable, o sea, si no invocas algo te la pueden dar vuelta relativamente fácil, pero también tiene algunos golpes que son lo que se considera safe, que es tipo golpeas y el recovery es muy rápido y no te llegan a invocar la mayoría de los golpes launcher, claro, o eso, pero justo contra el que estaba peleando tenía un launcher tan corto que me hacía pija todo el tiempo. y nada, está bastante bueno y me vi un par de videos más en YouTube y estoy aprendiendo un poco los conceptos que antes era como por ahí me lo decías y más o menos lo entendía, pero ahora estoy entendiendo más de por qué las cosas. Sigo siendo horrible y bla, no espero flashear competitividad ni nada, pero es interesante. No, está bueno siempre tener una especie de base un poco más teórica y poder ver las cosas cuando las explica alguien con una imagen en pantalla mostrándote ciertas cosas. Es como, ok, ahora entiendo por qué suceden ciertas cosas. O sea, aunque no seas bueno, está bueno que cuando ves una pelea entiendas más de la destreza totalmente del jugador y no solo veas gente pegándose piñas. Sí. Eso está bueno. Aparte, hace un tiempazo me pasó este pibe Nacho un gif animado, no me acuerdo si te lo pasé. Sí lo mencioné en el programa, de un personaje esquivando dos golpes a la vez y devolviendo uno con un solo movimiento, de que justo era un movimiento que esquivaba abajo y arriba y el otro estaba haciendo un movimiento que pegaba abajo y arriba en ese orden. Entonces la persona está como que pegaba un salto así en el aire que estaba en el medio de los dos golpes del otro y después le pegaba un golpe que lo hacía pija, básicamente. Y como justo era la última parte de la barrita de vida de los dos, el juego triggerió la slow motion y quedó increíble. Y ver que eso se puede hacer en el Tekken. Alguien me tocó el timbre. Debe ser alguien pidiendo algo. Dame un segundo. Dale. Se equivocaron. Bien. Bueno, ¿dónde estaba? GIF animado. Esquivan en el medio, slow motion. Bien. Bueno, me tocaron timbre y todo fue un quilombo. Entonces decía, ver que se pueden lograr esas cosas en el Tekken, comparado con otros juegos de pelea, me pareció bastante zarpado, porque en muchos juegos de pelea las hitboxes son bastante precisas, pero el movimiento es muy 2D. Y tipo en el Mortal Kombat, en todo eso, es como estás parado o estás agachado. Y te pueden pegar, digamos, en tu upper torso o en la parte de abajo. O cuando estás tirando una piña, por ahí te pueden pegar en la mano o en la... O si pegas una patada, en la pierna. Claro. Pero acá en el Tekken, la animación mueve tus hitboxes de una forma que no vi en otros juegos. Quizás vi un poco en... hace poco vi This is the Run de el Soul Calibur. Ahí sí pasaba también. O sea, es como algo muy intrínseco de los juegos que tienen sidestep. Sí, obvio. Y Virtua Fighter seguramente lo tenga también. Seguramente. Pero el Tekken, con todos los estilos de pelea distintos que tiene y todo, es como que hay algunos personajes que hacen cosas muy locas. Inclusive viendo uno de estos videos veía que podés empezar un movimiento y hacer un... justo cuando estás haciendo el sidestep y podés como ahorrarte unos frames y, okay, y esquivar y hacer cosas locas. Como que hay un movimiento que es como un uppercut que se agacha un poco Dragunov. Y si lo estás haciendo mientras haces el sidestep, es como que te agachas un poco más y zafás de algunas cosas que normalmente no zafarías. Y lo usas como counter básicamente y los haces mierda. Uh-huh. Es muy loco. O sea, hay cosas que se pueden hacer en ese juego que no se pueden hacer en Street Fighter. Seguramente en Street Fighter hay cosas que no se pueden hacer acá, pero digo, es muy zarpado lo que se puede hacer en el Tekken para tener un esquema de controles tan simple y es muy interesante. O sea, todo es contextual a todo y si lo explotas, el árbol de posibilidades es muy, muy amplio y claro, nada, está muy bueno. Pero todo esto dicho, jugué una hora y media más o menos. Sí. No sé, whatever. Y más que nada, ¿jugaste online? Sí, jugué esas peleas y después jugué un par de Treasure Battles, que son esas que peleas contra bots para sacar tesoritos. Para practicar un poco los movimientos, porque no soy de esos que se meten a ver la move list y se meten en el training y prueban, sino que soy de esos que se mandan cabeza y van sacando las cosas mientras juegan, porque es divertido. Van adivinando, sí. Ya fue. Y obvio. Sí. Bien. Yo en la campaña por buscar juegos que tengo en mi lista y darme cuenta de que no me acordaba ni que los había comprado, instalarlos y empezarlos a jugar, continué justamente con esa cruzada honorable con respecto a mi lista de Steam y me instalé el Mother Russia Blitz, juego independiente que había salido originalmente cerca de fin de año del año pasado. Sí. Que es un beatemap hecho y derecho que está situado en una Unión Soviética ochentosa. El estudio no es ruso, pero está, digamos, casi todo hecho para, digamos, emular esa Unión Soviética, donde básicamente vos sos partícipe de una suerte de banda barra rejunte de personas que se dedican a hacer peleas callejeras, y esas peleas callejeras es como que juntan plata barra recursos para administrarlos en una suerte de colonia muy chiquitita que tienen ahí, de gente que sobrevive y justamente se gana la vida peleando. En determinado momento cae como una especie de policía medio militaroide, se llevan a un grupo de personas que eran como el núcleo central, digamos, de esa organización. Les inyectan cosas raras para básicamente hacerles pruebas de laboratorio y demás. Te despertás en una especie de calabozo y el objetivo es básicamente escaparte de ahí. Y así arranca el juego. Tenés la posibilidad de elegir cuatro personajes. Una minita, que es básicamente la que menos pega, pero que es la más ágil de todas y la que más rápido se mueve. El chabón balanceado, un chabón que está básicamente loco y que es como muy acrobático y demás. Y el chabón que tira una trompada y tarda 62 años en tirar la segunda, pero si te invoca esa trompada te mata por siempre hasta la eternidad. Entonces la cuestión es que, bueno, vos elegís a uno de los chabones y empezás a pelear. Tiene el clásico, digamos, sistema de control de un beatemap. O sea, te moves con el D-pad apretando dos veces hacia cualquier lado. O sea, mejor dicho, hacia la izquierda o hacia la derecha, puedes correr. Y después tenés un botón de piña o un botón, digamos, de piña débil sería, un botón de patada o un botón de piña fuerte, dependiendo del personaje que uses, un botón de agarre y un botón de salto. Lo, digamos, entre comillas, novedoso de este juego, barra agregado, es que la droga que a vos te inyectaron para hacerte experimentos y qué sé yo, vos la podés utilizar para ya sea curarte. Vos tenés, dentro de la jeringa tenés tres divisiones, te aparece una jeringa al lado de tu barra de vida. Tenés tres divisiones, cada una de esas divisiones es como una carga de regeneración de vida. Y si no, lo que puedes hacer es darte una inyección completa de esa droga, gastar toda la jeringa, y eso te pone como un estado de berserk o de overdrive. Sí. Claro, que dura unos 15 segundos, 20 segundos, una cosa así, donde básicamente de una piña reventas cabezas y volás cabezas y explotas cuerpos y etcétera. Y después, una vez que pasa eso, es como que quedás en un estadio medio debilitado y después te recuperas y volvés, digamos, al estado normal. La forma de recargar esa jeringa es una vez que vas derrotando enemigos y que van quedando tirados en el piso, algunos es como que empiezan a tener convulsiones y esos chabones están inyectados con la droga también. Entonces lo que puedo hacer es succionarles parte de la droga en la jeringa y después esa jeringa te la inyectas vos y aguante todo. El tema está en que a mí personalmente no me resultó demasiado divertido. De hecho, por el momento llegué hasta lo que sería el tercer escenario. Vos salís, digamos, de un laboratorio experimental, pasás a una prisión y después de ahí es como que volvés a, digamos, tu barrio, entre comillas, que ahora está tomado por una especie de gang que es medio como rival tuya, pero que además está medio como pactada con los chabones que venden esta droga en la calle y qué sé yo. Pero bueno, por ahora llegué hasta este tercer stage nomás. Y en cierta forma, fiel a lo que son los beatemaps viejos de la década de los principios de los 90, los jefes están totalmente rotos, son básicamente imposibles si no encontrás la forma de chitearlos, básicamente. Okay. Que una de las formas de chitearlos, por ejemplo, es constantemente saltar y patada a los jefes, porque si no, de otra forma no les podés básicamente hacer daño, porque entran en esa especie de ciclo eterno de, por ejemplo, hay un chabón que tiene una pistola, y entonces siempre se mueve de arriba hacia abajo, y cuando más o menos te tiene en la mira, te dispara. No contentos con eso, además hay una mira láser que está apuntando constantemente en todo el escenario, haciendo patrones medio aleatorios, pero que en definitiva te siguen a vos como jugador, y cuando estás en la mira te pegan. Eso no divertido. Te mata, pero te saca, no sé, 4 disparos te sacan toda la vida. Sí. De esos. Los disparos, digamos, del arma de fuego del jefe en esa sección te sacarán, no sé, la mitad de eso. Pero igualmente sacan un montón. El tema está. Sí. Digamos, la parte de tener que chitearla pegándole un montón de patadas, supongo que es más fiel a los viejos beatmaps de lo que nos gustaría admitir. Sí. Pero. Sí, no está bueno. Es como el game design evoluciona mucho. Sí, entonces. No solamente eso, sino que se vuelve muy. O sea, las batallas se vuelven muy monótonas. Y de hecho, en los escenarios, cuando vos estás transitando a través de los escenarios, hay varios momentos donde te tiran bastante gente encima. Y básicamente la forma de zafar de que te agarren, te tiren al piso y etcétera, es saltando y tirando patadas constantemente o casi constantemente. Entonces es como, no es divertido esto. Es como estoy repitiendo una y otra vez exactamente el mismo movimiento. Claro. Y no te digo que se torne una estrategia dominante, pero casi. Porque podés zafar de el 90% de las cosas saltando y tirando patadas y básicamente caminar por el nivel así. Sumado a eso también hay en el segundo stage se te suma una especie de bot o un ayudante de inteligencia artificial que la pantalla no avanza si vos no avanzás con el chabón. O sea, el chabón tiene que necesariamente acompañarte hasta un determinado punto del escenario. ¿Qué sucede? Todos los enemigos se le van al humo a ese chabón y cuando el chabón queda tirado vos tenés que gastar tu energía, o sea, mejor dicho, tu droga para revivirlo. Porque si no, el juego no avanza. No es que el chabón por ahí queda tirado en el piso un segundo y se revive solo y después te sigue ayudando. No, no, no. Primero que todo el mundo lo va a atacar a él. Y segundo que vos tenés que gastar tu jeringa de vida para revivirlo. O sea, tenés que gastar una carga para revivir al chabón. Que por ahí esa carga la necesitas vos para curarte. Porque si no, game over y tenés que volver a arrancar. No me fijé qué tan atrás. O sea, sé que retrocedes un poco, pero es como que tienes varios checkpoints a lo largo del stage. No es que vuelves a arrancar el stage desde el principio cada vez que te morís. Pero no sé qué tan distribuidos están los checkpoints a lo largo del escenario. Porque en determinado momento ya como que me había hinchado un toque las pelotas. Y era como, bueno, ya fue. Y seguía avanzando para adelante. Pero no la estaría pasando del todo súper bien como me hubiera gustado pasarla. No sé si lo voy a seguir jugando honestamente porque no me genera así como súper felicidad. Quizás si lo jugara con alguien o con alguien es más, que no sé si tiene la posibilidad de jugar únicamente en multiplayer local o si tiene la posibilidad de jugar online. Quizás si lo jugara con otra gente sería por ahí un poco más pasable. No sé, habría que ver. Sí, no sé. La verdad es que yo cuando vi los screenshots y los pocos GIFs que vi, no vi ningún trailer, creo. No, no me cerraba del todo. Pero eso puede ser porque soy medio nazi del pixel art y no me gustaba del todo lo que hacían. Claro, bueno, la estética es pixel art, pero tiene una suerte de mezcla entre lo que sería Hotline Miami, sí, con el estilo, digamos, que sería tipo un Streets of Rage, una cosa así, digamos, más sí, que nada desde la perspectiva, como se ve. Pero digamos, nada, por ahí como digo, por ahí era más que nada por la estética que no me cerraba del todo, por las decisiones que tomaban de cómo encararlo. Pero como que el gameplay no me sonaba del todo interesante. Me parecía un poco, me recordaba tonalmente, si querés, a el Splatterhouse, digamos. No lo jugué nunca. No, yo tampoco, pero en el sentido de... Es gore porque gore aguante gore. Y no tanto porque... Y no tanto por, digamos, contar una historia violenta como el Hotline Miami, por así decirlo. Claro, sí, entiendo. O sea, me parece que el Hotline Miami... buscan más el espectáculo que justificarlo desde la narrativa, como por ahí intenta hacerlo Hotline Miami, en distintos grados de efectividad. Yo creo que el Hotline Miami usa la violencia como herramienta narrativa y que este juego parecía un poco gratuito en lo que proponía, por lo menos en lo que yo vi, y eso hizo que no me atraiga mucho. Ah, perfecto. Pero como que básicamente digo, yo veía todos los screenshots y todo y digo, no entiendo qué hay de interesante aparte de que hay sangre por todos lados. Mientras que el Hotline Miami lo veías y era un espectáculo audiovisual, por lo menos. Después, además, resultó ser un buen juego y estar bueno y tener una secuela de mierda. Pero, pero no sé, eso. Igualmente nada, qué sé yo, quizás... Y no tiene para bajar la dificultad y darle para adelante. ¿O sí, no te parece una premisa interesante jugarlo más fácil? No, realmente no probé de ponerlo en easy. Tiene tres niveles de dificultad, easy, normal y hard. Pero la verdad que no probé de ponerlo en easy. Podría entrar de vuelta, ponerlo en easy y hacer un update, si querés, de eso la semana que viene y ver qué parece. Por ahí puede ser que sea más accesible. Si dejarlo o no, por ahí eso hace la diferencia. Sí, pero... por ahí puede resultar más accesible jugándolo en easy, sobre todo porque al estarlo jugando solo, por ahí es como que habilita un poco más el hecho de que tenga un poquito más de variedad, ya sea por menor cantidad de enemigos o que los enemigos sean más fáciles de matar, entonces no tengan que estar media hora en cada una de las pantallas, dependiendo el volumen de enemigos que te tiran encima. Pero digo, sí. Hablando de jugar cosas más fáciles o no y volver a probar, es la serie de Castlevania, me dieron ganas de volver a probar por cuarta vez el Lords of Shadow, pero tal vez lo harían tal vez lo harían fácil en easy, solo para ver la historia, porque no sé qué tan super canon establecido está la historia de Lords of Shadow hoy, pero tiene que ver con es como medio precuela de los demás, por así decirlo, para no spoilear a quienes no sepan. Y aunque me contaron el final y es como yay, me spoilearon, te dan ganas de saber cómo llega a eso. Y nada, por ahí lo volvería a probar. Pero bueno, veremos. Bien. Bla. Bien, por otro lado, estuve jugando un poco al PlayerUnknown's Battlegrounds con un amigo, Diego Díaz, y un poco con Martín también, en dos instancias separadas. Eso fue el fin de pasado, más que nada. Y nada, grandes momentos, malos momentos también. Como que no sé si estuvieron jugando mucho con los drop rates de las cosas y eso, pero nos pasó varias veces de entrar a casas donde no había una mierda, básicamente. También están... Sigo estando gratamente... Y así gratamente sorprendido. Creo que ya usé ese término muchas veces hoy cuando hablé de Castlevania. Pero sí, ¿por qué no? Más bien como felizmente conforme con la idea de que cada vez que vuelvo al juego está un poco mejor. Porque le agregan cosas, porque lo parchean. Se nota que está mejor optimizado de a poquito, ¿viste? O sea, de golpe mirás así y hay un pájaro volando y antes no había ningún animal, ¿viste? Y fútbol de primera, ¿no? No, fútbol de primera todavía no. Pero no era una paloma. Así que quizás cuando vea una paloma hablamos. pero nada, ya estuvieron implementando algunas de las cosas climatológicas y eso, y como que la última vez que jugué una partida que llovía se veía bastante mejor que la anterior, que la anterior vez que había llovido en un juego. Claro. Y el juego está un poco más estable en algunas cosas. Dicho eso, tuve un par de veces que por ahí le costó un huevo cargar y tuve que salir y volver a entrar al juego o cosas así. Pero bueno, Early Access. Y son muy pocas las veces que me pasó eso. Nada, la verdad que sigue siendo algo muy entretenido para jugar. Ya tengo varios amigos que lo tienen y todavía no pude coordinar unas partidas en squad. Pero creo que es para la gente que le gusta jugar con amigos multiplayer online, es buenos tiempos garantizados, básicamente. O sea, como decía, puede tocarte una partida de mierda, pero el compromiso es suficientemente bajo como para decir, bueno, si me tocó una partida de mierda, probablemente en 10 minutos ya estoy jugando otra, ¿me entendés? Claro. Y como dije también, es como que si no tirás un solo tiro, pero llegás bastante al final, sentís que lograste algo, ¿me entendés? Como que es una estrategia totalmente válida ir evadiendo a los demás, ir, corriendo por alrededor del círculo, a animarte a quedarte afuera del círculo que te va drenando vida, pero por ahí te escabullís a un lugar un poco más sobrevivible y después te curás tranquilo o cosas así. Sí, y como escuché en un podcast durante esta semana, creo que fue en Games with Jobs, donde dijeron que básicamente es un juego que no penaliza ser cagón y lo renombra como ser precavido barra escurridizo. Sí. Porque básicamente vos te podés quedar encerrado en una casa durante el 50% de la partida o un poco más inclusive. Y que muy probablemente nadie te encuentre y después cuando vos decidas que es momento de acercarte al círculo o tengas el ojete de que el círculo caiga relativamente cerca de donde vos estás, inclusive te puedas quedar ahí adentro hasta el top 10 o inclusive menos, donde evidentemente en algún momento te van a forzar a salir de ese lugar donde vos estás acobachado y ahí se dirima, sí, por supuesto, con tiros explosión y cochagolda, pero en fin. Es que al final el juego se llama Battlegrounds, pero es sobre supervivencia. O sea, si vos sobreviviste hasta el final y el otro se muere por boludo, ganaste. Y, claro, y les cabe a todos, ¿me entendés? O sea, sí, obvio. Y es la que va. O sea, es una estrategia tan válida como cualquier otra. Y lo banco porque no es tipo, no es un juego con super mecánicas stealth o con super mecánicas de, no sé, de traversal o cosas así. A pesar de que, bueno, van a agregar un poco de trepar cosas y eso, que quiero que saquen ese parche ya a la concha de sus madres. Porque la tipo una cosa, una chest high wall es tu peor enemigo en este juego. Y es ridículo, ¿me entendés? O sea, dale. Sobrevives a una pared de energía inagotable y a 100 personas, pero no a una pared. Tipo, bueno, no importa. De cualquier manera, estoy perdiendo el hilo de la conversación. Algún lado iba con eso, pero es un buen juego y aguante todo. Y no sé, me perdí. No importa. Bueno, perfecto. Mi cerebro no funciona ya. Yo entonces voy a hablar de el último juego que estuve jugando, que de hecho lo arranqué hoy a la mañana, porque la idea original era arrancarlo ayer a la noche, pero cuando agarré y me preparé, inicié mi ritual para jugar este juego, me topé con un contratiempo importante que no era posible solucionar inmediatamente. ¿Qué pasó? Okay. Llegué ayer a la noche con el Pro Controller, que en realidad es el Classic Controller que me prestó Leandro Ariel Sapia, así que muchas gracias a él, para la Wii. Uh-huh. Entonces llego a casa muy contento, muy feliz, prendo la Wii U, agarro, pongo el disco del susodicho juego, lo cambio a modo Wii y cuando lo arranco digo, vamos a agarrar el Wiimote, aprieto el botón de prender el Wiimote y no pasa nada. ¿Qué pasó? Se quedó sin pila. Y no tenía pilas. Entonces agarré, me fui al comedor, empecé a hurgar entre los cajones, encontré dos pilas recargables, las puse a cargar y por supuesto no iban a estar cargadas en 10 segundos, así que me fui a dormir con toda la bronca del mundo. Me desperté a la mañana siguiente, saqué las pilas, las puse en el Wiimote y arranqué el Xenoblade Chronicles. Bien. Uno. Sí, el de Wii. Sí. Es muy interesante porque habiendo yo jugado primero el de Wii U, que es el Xenoblade Chronicles X, Sí. Se puede ver muy claramente que, sistémicamente hablando, el Xenoblade Chronicles X es una evolución directa, o sea, es una iteración directa sobre la mayoría de los sistemas que hasta ahora me presentaron en las magras 2 horas que jugué del juego. Es una evolución directa y una iteración básicamente sobre todos los sistemas que me presentaron hasta el momento de este juego original. Cabe, digamos, destacar el hecho de que, a pesar de que es un juego que se ve como un juego de Play 2, el Xenoblade Chronicles, realmente los modelos de personajes están muy bien logrados. O sea, uh-huh. El estilo de arte también que utilizaron me parece sumamente bien elegido, porque en esa época, digamos, en la época, no tanto en la que salió el juego, pero en la época de Play 2, era súper necesario tener un estilo artístico y una estética en el juego particular, sobre todo si querías que los planos de cerca de los personajes no se vieran como cosas amorfas en pantalla medio blureadas. Que en este juego un poco pasa, pero en líneas generales, lo que son expresiones faciales, de hecho, algo que me sorprendió muchísimo es el lip syncing de muchos de los personajes a la hora de hablar. Punto a favor que tenga tanto doblaje en inglés como doblaje en japonés. Así bien. Que, por supuesto. Este había sido gracias a la operación Rainbow. Operation Rainfall. Vinieron este, The Last Story y el Pandora's Tower. Son los tres uh-huh. juegos que trajeron técnicamente gracias a eso. Nintendo no nunca lo va a reconocer, pero fue así. Sí. El juego tiene doblaje británico y además tiene doblaje, el doblaje original japonés. Por supuesto, yo lo estoy jugando en japonés. A pesar de que me dijeron que el doblaje británico es muy bueno, no lo voy a escuchar nunca en mi vida. Lo lamento. Y en lo que respecta a la historia, por ahora tengo así como muy breves, digamos, pequeñas nuggets de lo que es la historia. Aparentemente había dos gigantes en un mundo, que era un gigante que estaba compuesto de cosas biológicas, otro gigante que estaba compuesto de cosas maquinatrónicas. Ellos dos pelearon durante toda la eternidad sin parar, hasta que un día se mataron mutuamente y quedaron congelados en una posición así medio de combate. Y la civilización creció en ambos cuerpos. De un lado la civilización biológica y del otro lado la civilización maquinógica. Y se enfrentan mutuamente, constantemente, por ganar terreno y destruir al otro bando. En ese interín aparece un chabón que tiene una espada, que es la famosa espada Monado, que es la espada esa roja que tiene Shulk en el Smash. Shulk es el personaje principal de este juego, pero el juego arranca con otro personaje y te muestra, digamos, un poco lo que es el tutorial de combate, qué sé yo, con ese personaje. Y después de dada esa batalla de personas contra las máquinas, el juego salta un año y ahí te introduce puntualmente lo que sería el personaje principal. Tiene muchas cosas muy interesantes que, de hecho, me llama la atención que muchos juegos, sobre todo muchos JRPGs del estilo, no copien. Puntualmente, el hecho de, estás caminando por la ciudad, te cruzas con un chabón que tiene el típico simbolito de la cuesta arriba de su cabeza, uh-huh. Le hablas con el chabón te dice, quiero tal cosa. Entonces vos agarrás y vas corriendo por ahí y completás la misión, o sea, completás la quest que te dio el chabón, y en ningún momento tenés que volver a hablar con el chabón. Simplemente te salta un cartel diciéndote, completaste la quest, muchas gracias por participar, aceptar, y listo. Y podés seguir donde carajo sea que estés. Hay casos particulares donde las quests requieren que vos le retornes un objeto al personaje en cuestión. Sí. En el X también había. En el X había muchas de esas misiones. Solas. Sí. No soy muy fanático de eso porque, por más que las quests sean tipo junta 10 colas de lagartija verde, me gusta que haya una justificación narrativa. No sé, o sea, capaz si después volvés al pueblo y hablas y te lo reconocen, es suficiente para mí, pero las auto-redeemable quests no son un punto de venta que me cope mucho. Bueno, todavía no volví a hablar con ninguno de los chabones que originalmente me dieron esas quests, así que no sé cuál es la devolución, si es que existe. Pero bueno, en otros casos en particular, donde, por ejemplo, a vos te dan un ítem, recién me dieron un reloj que estaba roto, tuve que ir hasta mi casa a arreglar el reloj y ahora ese reloj lo tengo en mi poder arreglado y se lo tengo que llevar a la persona que me lo dio. Lo que me dijeron los chicos que ya lo jugaron o que lo jugaron un rato es que la gran mayoría de ese tipo de quests que, implican volver al personaje es porque la quest después tiene subsiguientes pasos que quizás... Son historias. Exactamente, sí. son como historias autoconclusivas. Uh-huh. Pero sí, la verdad que por el momento digamos no tengo mucho más que agregar porque de nuevo 2 horas y media en un RPG que dura... A priori 60-70 sí. Es como nada. Pero la introducción de lo que son, por ejemplo, el sistema de combate es extremadamente similar al X. La diferencia está en que el X es bastante más evolucionado. Es un poco más rápido el del X que el de este juego. Mm. En este juego no ha involucrado maná ni ninguna cosa mágica por el estilo. Vos simplemente tenés que esperar cooldowns de habilidades. No dependientes de si tenés la cantidad de mana o de poder o de lo que sea para ejecutarlas. Una vez que termina el cooldown, la puedes utilizar en el instante. En el X había una combinación de las dos. Vos tenías el cooldown, pero además cada una de las skills requería una cantidad de mana particular. Pero nada, por el momento la estoy pasando muy bien. Es un cambio diferente porque el primer juego que jugué de nuevo, el X, sí. Era como... Fue algo bastante diferente para mí porque si bien es un JRPG, está mucho más orientado a lo que es la exploración del mundo abierto y demás. Sí. Y además tiene una historia. Este es más una historia personal, ¿no? Este es más una historia que arranca como las clásicas historias del JRPG. El chaboncito en la aldea. Se despierta. No se despierta. La cámara cuando pasa todo el evento te hace un salto un año después y encontrás al chaboncito en un lugar buscando entre escombros de máquinas y qué sé yo. Es como una especie de scavenger el pibe. Si no se despierta o se baja de un tren, no es un principio original. tradicional. Ah, claro. Bueno, en este caso estaba como medio escabulléndose. No escabulléndose, sino que medio como revolviendo entre escombros. Buscando partes mecánicas y bla. Pero digamos, después es bastante clásico porque volvés a la aldea, te encontrás con tu amiguita de la infancia, barra interés amoroso. Está el chabón que es tu BFF. Y está el hermano mayor de la minita, que era el héroe de la batalla anterior. Es como, ok, sí, están cayendo todos los slots muy bien. La verdad que por ser una historia... más personal, me interesa más que el X, que lo veía y era medio MMO single player. que me resultaba un poco vacío. O sea, como, no sé. La impresión que me dan los trailers y eso, porque no jugué ninguno, ¿no? Pero bueno, está para New 3DS. Sí. Para destacar. No sé qué onda el port, pero para quienes les haya interesado... sepan que está disponible para New 3DS. Y también el nuevo que se anunció para Switch me parece más parecido a este que... De hecho es una, entre comillas, secuela de este, porque se llama Xenoblade Chronicles 2 acá. Y no busca, digamos, parecerse a la... Digamos que serían como, si querés, dos estilos de JRPGs diferentes. Pues lo que es la saga X... es como más mundo abierto, más exploración, más así, cosas locas. Y este es como más historia primero y tenés un poco de exploración y mundo pseudo abiertoide. Porque por lo que vi yo, el área inicial es bastante grande, pero en el mapa aparecen como lugares donde pasas de un área a otra o entras a un dungeon y eso te cambia, digamos... te pasa, digamos, de mapa a instancia o te pasa de mapa a otra área del mapa que están, no están interconectadas entre sí de forma simples, sino que hay un loading screen entre medio. Claro. Bueno, eso. Bien, disfrútalo. Sí, la idea es esa. Bien, entonces damos por concluido el Now Loading y nos vamos a ir a charlar un rato sobre las noticias de esta semana en el Rapid Fire. que estamos en el Rapid Fire, donde vamos a comentar un poco sobre algunas de las noticias que salieron durante esta semana. Arrancando porque el estudio MDHR, la gente que está realizando el Cuphead, confirma que justamente el Cuphead va a ser exclusivo de PC, incluyendo eventualmente versiones de Mac y Linux, y Xbox One. O sea que no va a aparecer ni en Nintendo Switch ni en PlayStation 4, por lo menos esta primera entrega. De existir eventualmente una secuela de este juego, quizás lo replantearían de otra forma, pero por el momento solamente va a tener versión de PC y de Xbox One. Esto en cierta parte creo que tiene que ver más con la situación financiera de los chabones que están a cargo del Cuphead, que realmente no sé cuántos son, creo que son no más de 10 personas, me parece, conforman Estudio MDHR. Pero básicamente lo que sucede es que los integrantes del estudio tuvieron que hipotecar por segunda vez su casa y básicamente dejar el laburo que tenían de entrada fija de dinero para dedicarse 100% al juego y que el juego se cerrara en algún momento. Y básicamente están dependiendo de que al juego le vaya bien para subsistir, en esencia, porque no tienen apoyo financiero de ninguna cosa externa para realizar el juego. Entonces, creo que más tiene que ver con eso, el hecho de no tener una versión de Play 4, que con el hecho de querer o no hacerla. Sí. Igualmente, el statement oficial, lo que dijeron en su declaración, dice básicamente que este juego de Cuphead es exclusivo de PC y Xbox, pero que ellos mantienen la propiedad intelectual, uh-huh, dando a entender que si no se quedan pobres en la calle, podrían eventualmente sacar otro juego de Cuphead en donde se les cante el culo. Exacto. Que no sé si, por cómo funcionan los contratos y eso, quizás una Director's Cut de esto mismo ya es suficiente cambio para sacarlo en PlayStation eventualmente. Sí. Habrá que ver. Ha pasado en otros juegos, sí, ese estilo de cosas. Creo que es un juego que se prestaría mucho por la estética y el tipo de juego así de platformer 2D que tiene y que es co-op, se prestaría mucho a salir en Switch. Entonces no me sorprendería que haya un spin-off o otra versión de este juego más adelante corriendo en Switch. Pero no sé en qué engine estaba hecho. Creo que es un engine propietario de ellos. Ok. Bueno, de cualquier forma, una pena que no salgan otras consolas en su forma actual, asumiendo que esté bueno el juego, digamos. Sí, obvio. Pero digamos, es un juego que tiene muchos seguidores y mucha gente a la espera de su salida, y que esté en plataformas limitadas siempre es un garrón, pero también originalmente se sospechaba que iba a ser solo Xbox, así que está bueno que se... O sea, o no se había confirmado PC también y ahora sí. Sí. También está bueno saber que va a salir en PC, en Mac y Linux eventualmente, si, como dicen, si no nos quedamos en la calle. Uh-huh. Y nada, sí, veremos para dónde va. Cabe destacar que cuando hacen mención a versión de PC se refieren a Steam, Windows 10 Store y GOG eventualmente. Así sí, que empiezan sepan... Steam y Windows 10 día exactamente. Uno. Sí. Sépanlo para la gente que quiere comprarlo en PC y no quiere lidiar con Windows 10 y su store. Puede esperar, uh-huh, o bien a que esté en Steam, que creo que sale el mismo día, el 29 de septiembre, o bien esperar más adelante a que haya la versión DRM free de GOG para la, uh-huh, gente que quiere tener su versión sin DRM y ayudar a Polandia a ser aún más polandesa. Sí. Obviamente que si lo compran en la en Windows 10 Store, me parece que tienen también la versión de Xbox y es cross-buy toda la bola. Ah, sí, es muy probable que sea eso también. Y si compran en Steam y o en GOG, cuando salga en Linux y en Mac, van a tener acceso a esas versiones. A esas versiones, exactamente. Eso. Bueno, continuando con las noticias, tenemos que Double Fine comienza a agregar su catálogo de juegos a la plataforma de Itch. I.O., que para quienes no la recuerdan o no la conocen, es itch como picor en inglés, uh-huh, latina T-C-H, punto I.O. Itch es una plataforma que se caracteriza por ser principalmente impulsora de juegos indies, más que nada. Hay muchos juegos chiquitos, digamos. Y experimentales, en su gran mayoría. Experimentales y prototipos y cosas que se venden al precio que vos quieras. Algunas inclusive puedes pagar cero y llevártelas. Hay algunas plataformas de desarrollo independientes también. Hay engines de juegos que puedes comprar en itch. Y hay algunos editores 3D o de pixel art. Sí, aplicaciones, digamos, de desarrollo. Sí. Yo tengo mi... El Laysprite, ese programa que una vez recomendé con el que hago pixel art, lo tengo en itch, que se actualiza automágicamente con el cliente, que es bastante livianito. Está bueno. Uh-huh. Es interesante cómo funciona itch. Es muy bueno para exponer a los developers a las comunidades. Y es un paso raro e interesante el hecho de que alguien como Double Fine publique los juegos ahí. Creo que Double Fine tiene un estandarte de ser como líder entre los indies, desde alguna forma. Pero también es como, en cierta medida, un developer / publisher bastante grande en comparación a lo demás que hay ahí. Entonces, es difícil determinar si es un paso adelante o un paso atrás para itch, en el sentido de si empiezan a venir más developers grandes, se puede opacar lo que hoy es itch.io para la gente. Claro. O sea, la exposición de los developers en itch puede bajar mucho si de golpe caen empresas grandes y se empieza a llenar de gente que... O sea, si se vuelve una competencia de Steam, podría perderse un poco lo que itch propone hoy en día. Que me parece que es un poco muy de nicho quizás, pero está bueno. Porque la mayoría de la gente que habla o comparte links de itch son todos developers indies o artistas o gente que está metida en el medio desde un punto de vista de productor de contenido, ¿no? Y es como que se retroalimentan, como que cada uno se compra los juegos del otro y es como una comunidad medio interesante. Y no te digo cerrada, porque puedes entrar cuando quieras, pero es como que hay un cierto prototipo de persona que es medio sapiente de tecnología y que por ahí aporta feedback y no sé cómo decirlo. Es como la mayoría son... Que yo sepas, en la mayoría de la clientela grande de itch son los mismos que desarrollan cosas que ponen en itch a la venta. Sí, vamos. Entonces, a decir software educated, por decirlo de alguna forma. Ponele, sí. Tech savvy, lo que quieras. Claro, si vamos a hablar en inglés, tengo más términos para eso. Pero sí. Pero bueno, un saludo a Hover. Pero bueno, nada, de cualquier forma... Como decía, creo que esta gente respeta y hasta cierto punto sigue a Double Fine, así que en ese sentido está bueno. Pero a la vez me gustaría que no fuera una apertura de las floodgates, ¿no? Sí, es medio un arma de doble filo. Va a depender mucho de cómo del lado de la comunidad de itch y particularmente de la gente a cargo de itch manejen toda esta inclusión y vean a ver qué tipo de desarrolladores / estudios / publishers permiten entrar, dado que quizás esto permita que, por ejemplo, gente, no sé, pienso en Double Fine y también pienso en Devolver, pienso, por ejemplo... Bueno, Devolver, ya creo que ya hay algunos juegos publicados por Devolver ahí, probablemente publicados por los developers originales, no por Devolver, pero me parece que hay algunos juegos ahí. Pienso también, por ejemplo, en algo similar, sería, por ejemplo, Paradox. Pasa que Paradox ya es más grande. Entonces, no sé, me da la impresión de que esto, bien manejado, puede ser positivo y puede ser un buen empuje para que itch se transforme en una plataforma, una alternativa viable para la gente que por ahí... No puede llegar a generar, digamos, el splash correspondiente en Steam, pero digamos, tiene la alternativa de ir hoy en día a GOG y quizás en un futuro a itch y lograr, no te digo el mismo resultado, pero sí resultados que a ellos les resulten favorables. Sí. No sé, yo no sé si es una visión más cínica quizás, pero yo no... Como que si cualquier otro se mete de ese tamaño, ya me parece negativo. O sea, Double Fine no me parece negativo en el sentido de que ellos mismos publican juegos indies y todo. Entonces quizás estar más involucrados con la comunidad le da oportunidades a los developers que están ahí. Pero como decíamos, si se mete algún otro publisher o developer grande, podría ser riesgoso. Si oficialmente Devolver Digital empieza a meterse más, por ahí también está bien, ¿no? Pero digo, qué sé yo, Itch es algo medio único en la industria hoy en día, me parece. Sobre todo desde que ya no está Desura y eso, que eran quizás las cosas más parecidas. Y es como que el balance tiene que mantenerse, ¿no? Es medio frágil, quizás. Sí. Pero bueno, de cualquier forma, tengo entendido, no estoy seguro, que todo lo que está en Itch es DRM free también. No tengo la, verdad, nunca leí la certeza. Nunca leí las normas, pero sé que las cosas que tengo de Itch son DRM free y el servicio está bastante bueno. Así que, como mínimo, si nunca escucharon de Itch y quieren chusmear, vayan y vean porque hay cosas copadas. Bueno, y si quieren comprar cosas de Alfine, ahí hay otro lugar donde hacerlo. Sí, acá en la nota de TechRaptor, la nota que linkeamos, dice que todo es DRM free dentro de Itch con el soporte opcional de la app barra descargador barra coso. Sí. O sea, muy similar a cómo funciona GOG y GOG Galaxy. Sí, creo que la app de Itch salió durante la beta de Galaxy. Pero siempre tuvieron los de Itch algunas herramientas para bajarte la versión que querías y todo eso, igual que GOG tenía. Claro. Pero bueno, nada, interesante, copado. También tiene, lo que tiene de copado Itch es que puedes seguir a los developers. Entonces te notifica cuando los developers suben algo nuevo. O sea, si vos ves un developer que hace juegos que te gustan, le pones un follow y te empieza, tenés como un feed de lo que hace el chabón, ¿no? Si publica un post o algo. Entonces es como una comunidad más allá de la del store. Y eso está interesante. Pero bueno, veremos qué pasa. Así es. Bien, la siguiente noticia es que Nintendo, en la Direct que hizo de Splatoon 2 durante esta semana, anunció que la salida de la aplicación de Nintendo Online va a ser el 21 de julio, el mismo día casualmente que el Splatoon 2. Recordemos que esta aplicación va a ser la que va a permitir mandar invites, hacer matchmaking y chatear a través de voz en el Splatoon y eventualmente en todos los juegos que soporten esta aplicación. Tengo entendido que, la verdad es que no vi la yo direct, tampoco. Pero tengo entendido que el voice chat es una parte independiente del cliente, porque esta app va a venir con una parte dedicada a Splatoon. No sé si es opcional y se baja como un módulo aparte, que es lo que sugerían en el Giant Beastcast, creo. O si es como que ya te viene con portales para cada uno de los juegos que soporte. Claro. Como que se van habilitando con parches, no estoy seguro. Pero en la noticia de todo esto está que va a haber una parte donde puedes ver tus stats de Splatoon y todo dentro de esa app. Uh-huh. Que andas a ver si, como decía, se habilita opcional o qué onda. Pero la parte del voice chat sería una parte de la app, por lo que tengo entendido. Claro. Fuera de eso. O sea, me parece que no necesitas el portal de Splatoon o entrar al portal de Splatoon para acceder a ese servicio, porque ese servicio debería de ser Crossgame, según tengo entendido. Debería ser independiente de cada juego. Sí, no sé si Crossgame, independiente de los juegos, sí. Capaz, no sé, capaz que no es Crossgame. Capaz te tenés que meter al portal de tu juego y usarlo ahí, no sé. Sí. Vean la Direct porque no tuvimos tiempo, yay. Capaz ahí dentro de la Direct está mejor explicado, capaz no. Ajá. Uh-huh. Pero digamos, la información que tenemos con los artículos que leímos durante esta semana es esa, y no hay mucho más que agregar al respecto. Sabremos de qué se trata con más detalle cuando salga ahora en un par de semanas, el 21 de julio. Sí, veremos qué onda. Pero bueno, por otro lado, otra noticia de Nintendo, no sé si está en noticia, pero bueno. Nintendo básicamente se deshace del concepto de Game Over en el Mario Odyssey, en el Super Mario Odyssey. Básicamente, cuando mueras ahora en el juego, vas a perder 10 monedas o las que tengas, si tenés menos de 10, y vas a ser reinsertado en el mundo. No sé en cuál checkpoint, si ahí nomás o tenés un checkpoint cada tanto o cómo funciona. La realidad es que desde que hay Marios con Overworlds y todo eso, uh-huh. El game over es bastante irrelevante porque de última vuelves a empezar el último nivel que jugaste. Sí. Y básicamente no es tanto como que no vas a perder el juego, sino que te ahorras una pantalla quizás. Sí, además recordemos que en el caso, por ejemplo, de los juegos que tienen su contador de vidas y demás, uh-huh. muchas veces lo que sucede es que llegas en determinado momento, tenés una cantidad ridícula de vidas que ni por casualidad ni por asomo sí. vas a lograr gastar, y en el eventual caso de que te quedes sin vidas y te aparezca la pantalla de Game Over al principio del nivel, listo. No, básicamente te revive, te pone 5 vidas o lo que sea, o sea, el contador de vidas vuelve a subir uh-huh. solo mágicamente y te pone o al principio del nivel o te pone en la pantalla de selección de niveles o donde mongo sea. Sí, y es en el casi en el Mario no hay 3D, consecuencia por morir. En el Mario 3D World lo que hacía era que mientras tenés vidas te mantenés en el último checkpoint del nivel en el que estás. Claro. Y cuando perdés todas te patea al principio del nivel, o sea, no en el nivel, sino en el selector de niveles, en la puerta del nivel, por si querés ir a grindear vidas a otro lado, y te da 5 vidas. Entonces, uh-huh. básicamente, no es tanto que se deshicieron del Game Over como que se deshicieron de las vidas, que sería la parte importante acá. Claro. Pero, que a mí nada, me parece hace que muchos juegos bien. De Mario que a nadie le importan las vidas, así sí. que why not. Pero bueno. Sí, o sea, tiene sentido y va en correlación uh-huh. con la digamos, sí, resulta que no estamos jugando en arcades, así que... Sí. Primero que eso. No estoy poniendo la moneda cada vez que juego, así que es irrelevante. Sí, por eso. Punto. Primero eso y segundo que va, digamos, en coincidencia con los últimos Marios que fueron justamente yendo, digamos, en varios pasos fueron yendo hasta esto que básicamente no existe el Game Over, no existe el concepto uh-huh. de vida, etc. Bien. Igual, sí. A pesar de eso, espero que haya algún tipo de métrica de... cuántas veces fuiste derrotado o como quieran decirlo, porque perder 10 monedas suena un poco leve, digamos. O sea, si uno quiere buscar un desafío, me parece que quizás debería ser un poco más abrupto o algo así, no sé. Sí, no, hay no, que ver... ¿Qué sí. sé yo? O sea, si antes cuando juntabas 100 monedas ganabas una vida, ponele. Uh-huh. Y las monedas quizás no eran tan relevantes, pero también eran tu puntaje en los Marios, históricamente. Entonces, perder solo 10 me parece un poco leve, porque podés encontrar 10 en, o sea, grindeando niveles, no sé. Digo, para la gente que hace speedruns de ciertos porcentajes y eso, no sé si le da un desafío suficientemente copado. Sí. O speedruns o challenge runs o lo que mierda sea. Completion runs. En este Mario, por lo menos por lo poco que pude ver de los Treehouse Events de la E3 uh-huh. de este año, aparentemente las monedas, la función puntual que tienen en este Mario es habilitarte a comprar cosas dentro sí. de los shops de cada uno de los mundos. Uh-huh. Habrá que ver qué tan caro o barata es la economía de cada uno de esos lugares. Y recordemos que también tenés un segundo set de monedas que es único de cada uno de los mundos. Y de hecho, de ese tipo de monedas hay una cantidad limitada. Sí. Son 100 en total en cada mundo. O sea que asumo que con la totalidad de monedas te compras la totalidad de cosas únicas de ese mundo. Habrá que ver con las monedas clásicas de oro, las amarillitas del Mario, qué ítems puedes comprar, si esos ítems son relevantes o no a tu progresión, o te facilitan la vida, o hacen lo que sea que hagan, y qué tanto te afecta, justamente como decís vos, la pérdida de esas 10 monedas a la hora de acceder a ese contenido. Sí, sí, porque de nuevo no me parece que, o sea, históricamente el Game Over era empezar todo de cero, uh-huh. ya no es hace muchísimo tiempo, entonces sacarlo como concepto del todo no me parece malo, pero sí me parece que hay una relevancia en cuántas veces, entre comillas, perdí para ganar. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, espero que de alguna forma o se presente al jugador eso, ¿no? En algún stat al final del mundo o algo así, tipo, terminaste el mundo. Estas son tus stats, claro. Claro, como los juegos que tienen rank, los juegos típicos de Platino y eso. Platino, etcétera. Cosas así. O, bueno, el Monster Hunter también lo hace, sí. Tipo, de los juegos que te dan más puntaje si no fuiste derrotado, tipo, o cosas así. No sé, es interesante ver cuál es la alternativa. No es tan interesante el hecho de lo sacamos porque es como, estaba ahí todavía. Capaz que, pero, por ejemplo, bueno, una de las estrellas o una de las mierditas de estas nuevas es justamente pasar todo el nivel sin morir, por ejemplo. Sí, qué sé yo. Es que tenés un incentivo extra. No sé, habrá que ver cuando salga el juego el 27 de octubre. Bien. Pasamos a la siguiente noticia, que es que Sony agrega los primeros 20 juegos de PlayStation 4 al catálogo de PlayStation Now. Y esto es relevante por el hecho de que hoy en día recordemos que la aplicación de PlayStation Now también se puede utilizar desde la PC. Entonces, sí, técnicamente lo que esto significa es que hay juegos de PlayStation 4 en la PC. Supuesto que salvando técnicamente no es lo que significa, pero... salvando las distancias, sí. Sí. O sea, pero bueno, podés conectar un DualShock a la PC y jugar juegos de Play 4, a eso voy. Sí. Es interesante, no tengo idea de... números de cuántos usuarios hay, qué tan relevante. Yo tampoco, y Sony, o sea, creo que nunca en ningún momento habló sobre esos números. O sea, quizás sí, pero es raro que no lo hayamos escuchado en los podcasts que seguimos o visto en algún post en Gamasutra o algo de eso. Por eso. Pero debe haber algún porcentaje no menor de usuarios que usan PC, evidentemente. Porque si no, no tendría mucho sentido esto. Sí, y recordemos que a partir de agosto, creo que es, o fines de julio, PlayStation Now va a estar únicamente disponible en PlayStation 4 y PC. O sea, van a sacarle soporte a la PlayStation Vita y a la Play 3. Bien. Nada, eso puede ser interesante si alguna vez liberan los números, si no... Es más bien anecdótico, diría. Es como si ustedes son consumidores del servicio, vaya y pase. Dudo que tengan... El streaming mejoró mucho desde que empezó hasta ahora, pero dudo que tengan una experiencia 100% grata. Considerando sobre todo... No vi mucho la lista de juegos, pero había uno que era el Resogun. Y es como, el Resogun es un juego que necesitas ver. Sí. Sin artifacts de JPG o PNG, lo que me va a ser. Controles que respondan al instante lo que vos estás mandándole y no tengan un lag horrendo. Sí. Inclusive con un mínimo lag de control, si tenés compresión de video molesta, quizás ya no podés ver y esquivar a tiempo las cosas. También, sí. Y medir bien para atajar los chaboncitos en el aire y toda la bola. Entonces es como... dudoso, ¿no? Es como, quizás tendrías que estar poniendo un RPG acá, un algo por turnos, decidir otra cosa. Sí. Pero bueno, whatever. En el primer mundo quizás anda perfecto y estamos diciendo varias veces. Pero bueno, veremos cómo sigue esa cosa. Y no sé, ojalá que algún día nos den números y podamos hablar un poco más en profundidad. Bien, Microsoft, cambiando a la empresa que nos falta básicamente discutir, dice que va a agregar próximamente a Xbox One la posibilidad de regalar juegos a otros usuarios, cosa que curiosamente uno ni se daba cuenta de que no estaba. O sea, es como, cuando vi esta noticia fue como, mierda, o sea, esta cosa que está en... Steam hace... ¿cuánto ya? ¿6 años? Ponele, sí, fácil. ¿5 años? 5 años y en iTunes hace bastantes años también. O sea, técnicamente podías regalar tarjetas prepagas. Así que tampoco es tan... Pero es como que regalar un juego es un concepto bastante pelotudo y básico y que te garantiza ventas... fácil, entonces decís, ¿por qué no lo implementaste antes, no? Es interesante, es curioso. Me hizo reflexionar, creo que PlayStation tampoco tiene. No, PlayStation no lo tiene. O sea, PlayStation le puso la wishlist hace 2 años, creo. Y eso ya fue como, mierda, no teníamos wishlist. Esto es ridículo. Sí, sí, sí. Estamos hablando, de hecho, Nintendo tenía wishlist. O sea, ¿qué? Pero bueno. De hecho, la wishlist de lo que es PlayStation Store solamente está disponible hoy en día en la versión browser. O sea, si vos lo tenés en una PC. Porque en PlayStation 4 y no es pública. En PlayStation 4 nadie puede ver qué querés para regalártelo físico siquiera. Es medio pelotudo. Y en PlayStation 4 todavía ni siquiera está disponible el hecho de poder wishlistear cosas y guardarlos en una lista de favoritos o lo que sea. Cosa que tiene la 3DS desde que salió en 2012. Nada. El universo es muy confuso realmente. Dijo Maggie cuando le puso un hacha en la espalda a Willy el conserje. Piénsenlo. Sí. Volviendo un toque al tema anterior de los 20 juegos de PlayStation 4. Ok. ¿Te parece que esto es una... No tengo una respuesta directa, pero una suerte de... búsqueda de... emparejar el terreno con respecto a Xbox One y su Xbox Game Pass, bla, lo que sea, Netflix de los jueguitos de Xbox? Porque si bien son dos sistemas diferentes, en uno te bajas el juego, en el de Xbox te bajas el juego y lo tenés, en el otro es jugarlo a través de streaming. El hecho también de tenés que pagar cada uno, ¿no? En el PlayStation Now. Creo que ahora es por mes. Me parece que ahora cambiaron el sistema de... No me acuerdo, la verdad. De coso, me parece que ahora es mensual. Es pagar una suscripción mensual y tenés acceso a toda la biblioteca que se te cante. Ok. No sé si por ahí ahora estará dividido en pagás X cantidad de plata por mes y te dan los de Play 3, o pagás X cantidad de plata por mes y te dan los de Play 4, o un total y te dan los dos. No sé. Creo que había algunos que eran gratis y había otros que había que pagar aparte. No sé, originalmente sé que se compraban o se alquilaban y en algún momento lo mutaron, pero no sé bien cómo funciona, la verdad. Puede ser que más allá del servicio de suscripción de juegos que anunció Microsoft, esto sea un tratar de sacarle la tajada de la torta a Microsoft, en el sentido de que Microsoft tiene dos plataformas y Sony tiene una. O sea, ponele que incluimos la Vita y la Play 3 y todo. Su plataforma es PlayStation. Claro. Mientras que Microsoft, su plataforma es Windows 10, que tiene Xbox y tiene PC. Entonces, ofrecer una solución que te permite jugar juegos de PlayStation 4 y 3 en PC con requerimiento de hardware relativamente bajo, porque al final estás streameando, lo único que necesitas es buena conexión y una placa de video que corra 1080, que cualquiera, básicamente. Una integrada ya te lo hace. En ese sentido, y si usan bien su marketing y todo, podrían ganar una tajada del mercado en primer mundo. Por el simple hecho de no tenés que gastarte un montón de plata en una PC gamer. Pero puedes tener la misma, entre comillas, la misma experiencia. La plata de una PlayStation 4 ni una PlayStation 4 Pro. Sí, quizás lo único que tienen que ver de lograr es... bueno, de nuevo, no estamos muy seguros de cómo es el modelo de negocio de PlayStation Now, lo acabamos de decir. Pero quizás lo que no tienen es que no vas a poder jugar todos los juegos que tenés en tu Play 4 en la PC solo pagando la suscripción. Vas a poder jugar algunos y... en este sistema que no estamos seguros de cómo es, así que quizás hay que pagar un poco más, no sé. Aparte de que $100 al año, que no sería lo más barato. Pero bueno, qué sé yo. Sí. Quizás en otros territorios también tiene sentido. Y no sé. Me había quedado picando esa duda nomás y quería tirarte la voz a ver qué pensabas. Y después con respecto a lo del Game Gifting, sí, es como raro el hecho de que nosotros por consumir mucho en PC, es como que estamos acostumbrados al sistema de, ah, sí, lo compro y se lo regalo, o ah, mira qué loco, alguien me regaló un juego a través de Steam. Y es como pensar que eso no existe en consolas donde digamos, el génesis de estas consolas nacieron con eso dentro del ecosistema de PC ya creado, porque estas consolas... Que todos los stores digitales, todos vienen de Steam. O sea, Steam fue el pionero. No sé si fue el primero, pero fue el relevante, el que marcó cómo es hoy la industria entera. O sea, una feature tan básica como esa no tenés y tenés tantas otras, boludo. O sea, las consolas tuvieron voice chat integrado, sobre todo la Xbox, ¿no? Pero voice chat integrado en su sistema online antes que Steam. Y no tenían regalar un juego, que es una forma de juntar plata. No tiene sentido. Sí. No tiene sentido. Es imbécil directamente. Y bueno, Microsoft se puso media pila y dijo, ah, esto, mirá. Tipo, no lo teníamos. Pensé claro. Que lo teníamos. Bueno, qué cagada, mételo ahí. Y nada, y Sony, no sé. Tipo... Sí, habrá que ver de acá a fin de año capaz, o el año que viene, es como, ah, ahora permitimos la posibilidad de regalar juegos. No sé, capaz te sacan un video que dice, así es como se regala un juego en PlayStation, y te da una cajita y te dice, claro, feliz cumpleaños, no me rompa los huevos. pero bueno, qué sé yo. Sí, en fin, bien. Habiendo terminado con la sección habitual de lo que son las Rapid Fire y las noticias de esta semana, pues, si la cámara me acompaña, podemos hacer un paneo hacia los exteriores, donde determinamos que la nubosidad no nos dejaría observar el horizonte correspondientemente y de forma correcta. Sin embargo, si uno aprecia el pequeño destello que hay por la lejanía, descendiendo raudamente hacia el piso y acercándose hacia nosotros a una gran velocidad, es ni más ni menos que el héroe de los niños, el héroe de los grandes, el héroe de los abuelos, el héroe de los ancianos, el héroe de las personas por nacer y el héroe de quizás las otras especies extraterrestres, porque nadie conoce sus gustos todavía, así que puede o no ser el héroe de aquellos que todavía no habitan el suelo de este planeta, ya sean intraterrestres o gente que viene de otros extraterrestres, espacios o demás. Estoy hablando de otra cosa, ni más ni menos que de ¡Especulandia! Es exactamente lo que acabo de decir. De Max ya nos esfuerza por decir las cosas que tiene que decir. Exactamente, sí. El rumor en esta ocasión pertenece a la empresa Platinum Games, porque abrieron una cuenta oficial de Twitter en Japón, dado que la única cuenta de Twitter que tenían disponible era la cuenta de Twitter norteamericana. En esa cuenta de Twitter japonesa tuitearon el día de la inauguración una imagen que es, vamos a llamarla... interesante por la distribución que posee la misma. La imagen es una imagen que hace alusión a Bayonetta, tanto en su versión de primer juego, el Bayonetta 1, como el Bayonetta 2, donde tiene la parte superior de la pantalla el color azul con el traje de Bayonetta del Bayonetta 2, y la parte inferior de la pantalla con el color rojo y el traje de Bayonetta con el Bayonetta 1 y sus correspondientes armas que tienen los mismos colores. ¿Qué sucede? Casualmente, esos son también los colores de los Joy-Cons por defecto de la versión colorificada de la Nintendo Switch. Uh-huh. Aún más, para poder hacer la conexión aún más evidente y mandar al fandom a la explosión de las estratosferas y demás en chotas colorísticas, le dieron un like justamente a una foto de un Joy-Con que está distribuido exactamente igual que la fotografía, con el Joy-Con azul arriba y el Joy-Con rojo abajo. No contentos con esto, un par de días después tuitean una segunda imagen, haciendo mención justamente al Twitter en japonés que se abrió recientemente, con tres personajes de el Wonderful 101, juego exclusivo de Nintendo Wii U, donde se ve al Wonder Green en la extrema izquierda, Wonder Black en el medio y a la derecha un personaje que representa curiosamente la figura caricaturizada de Hideki Kamiya, el director de el Wonderful 101 y del Bayonetta uh-huh. 1. Así que la gente está como loca creyendo que o se vienen relanzamientos de el Bayonetta 1, Bayonetta 2 y Wonderful 101 en Nintendo Switch, o el Bayonetta 3 y el Wonderful 102 en Nintendo Switch, pero la cuestión es que evidentemente algo de eso debería estar sucediendo. En la imagen del Wonderful 101 además están jugando con perritos, claramente. Están jugando con los Joy-Cons, sí, que tienen... Y tienen los colores de Famicom y necesito 7000 de esos, básicamente. Exactamente. Se ve todo desenfocado el fondo, pero también habría una silueta que podría indicar la Switch con su dock abajo de la tele. Exacto. Que también tiene una paleta de colores de Famicom y ahora necesitaría una Switch con esos colores porque sí. Y en el monitor, o lo que sería la televisión, aparece una imagen que tiene, a pesar de que está toda blurry y no se entiende un carajo, tiene dejos de ser Wonderful 101-ca, porque sí. tiene lo que sería la vida en la extrema izquierda. Maxi, necesito esa arriba. Switch, ¿entendiste? Sí, ya sé, eso. Yo quiero el juego. Y bueno, la Switch también. Chupala, Switch. Pero bueno, la cuestión es esa. Así que habrá que esperar a que se haga evidentemente el anuncio oficial correspondiente, ya sea al Bayonetta o ya sea al Wonderful 101 o al Wonderful 102 o al Bayonetta 3 o a lo que carajo sea que están haciendo. Pero en el momento que lo anuncien, claramente los voy a comprar después cuando salgan y los jugaré de nuevo, porque así es como funciona la vida. Bien. Nada, yo probablemente me compre el Wonderful 101, que nunca lo compré. Si sale, si no sale, no. Claro. Y nada, de hecho el Bayonetta pensaba después del Vanquish jugarlo en la Wii U, porque lo tengo el 2, que venía con el 1, que se lo compré hace muchísimo a Germán, uh-huh. Nuestro amigo que le gusta comprar y vender consolas más rápido que la luz. Y me daría paja comprarlo de nuevo. Por eso no me lo compré en PC, de hecho, a pesar de que sea la mejor versión, etc. Pero no sé, nada. Está bueno que vengan esos juegos que son bastante aclamados a la Switch, si es el caso. También había un retweet que Platinum hizo de otra persona que estaba conectando los puntos. Y en ese tweet en particular también mencionaban otros juegos de Platinum, pero no es tan indicativo como las dos imágenes que tienen que ver con estos juegos. Exacto. Así que, qué sé yo. Pero bueno, nada, ojalá que sea el caso. Ojalá que salga esa Switch con colores de Famicom. Y ojalá, no sé, mágicamente alguien me la regale o algo, porque no me voy a comprar otra Switch. Me da la impresión de que esa Switch con el skin del Famicom potencialmente podría ser exclusiva de Japón, dado que justamente tiene un skin de Famicom. Pero bueno. Maxi, en marzo va Fer Baselio a Japón, no me importa nada. Fer, regálamelo, la concha de tu madre. Yo después te compro la Switch a vos. Y todos bien. Felices. Y nada. Qué sé yo, whatever. Aguanten los jueguitos y aguante que vengan más cosas a la Switch, porque es una muy linda consola. Eso. Sí. Bien. Y cuantas más razones tenga para comprármela, mejor. Sí. Calendario para la semana que viene, el martes 11 de julio, tenemos el Derelict Fleet para Windows y PlayStation 4, que andas a ver de qué va. El Final Fantasy XII de Zodiac Age para PlayStation 4, la remake HD del famoso juego del mismo nombre, básicamente. Uh-huh. Que nada, Ger es súper fanático de ese juego, ¿vos también? A mí me gustó bastante. Fue mi primer JRPG, de hecho. De hecho, mi primer RPG ever de cualquier cosa, así que es. Ok, me acuerdo que tenía una estética muy zarpada y que los jueces estaban muy grosos. Sí. Y era en el mundo de Ivalice, ¿no? Sí. Y era Star Wars, básicamente. Es el mismo mundo que técnicamente el Final Fantasy XIII, aunque ese es muy en el futuro, whatever. Y el Final Fantasy Tactics y el Vagrant Story, el de Ivalice. Ok. Entonces, el mismo mundo. Ok. Para quien no sabe. Que era del director, que no me sale el nombre. El chabón ese, sí. El chabón ese le gusta hacer juegos en ese mundo. Entonces, en general, todos sus juegos son todos ahí. Pero bueno. Bien, y después. Seguro que si le pifian algo, Neko me va a corregir. Pero eso es lo que tengo entendido. Y después, por último, el miércoles 12, tenemos el Energy Balance para PlayStation Vita. Que anda a saber qué onda, pero vamos a la Vita con sus jueguitos. Exacto. Bien. Bien, y dado que esta semana y la semana pasada tuvimos los problemas de que Nico trabajó 72 horas por día, no pudimos llegar a preparar ninguna main quest, ni hubo nada súper relevante como para poder destacar en el Hot Coffee, así que esta semana no va a haber tema de discusión ni nada, sí, por el estilo. Igual debemos decir que en general preparar el tema es leemos algo media hora antes o algo así. Sí, usualmente sí. Sí. Pero no, la verdad es que tampoco surgieron muchas noticias dignas de muchísima discusión o algo. Y nada, quedó ahí. Así que es. A cambio les dimos mucha discusión de jueguitos y las noticias de esta semana. Sí. O sea, lo que les damos siempre, pero con menos. ¡Yay! Bien, entonces nos vamos a despedir, pero antes de despedirnos vamos a recomendarles cosas en el Special Move. Y aquí estamos en el Special Mood, donde vamos a recomendar algunas cosas. Nico, arranca por el mundo de cazar bichos. Sí. Salió un video de gameplay del Monster Hunter World, en el cual se puede ver el demo que se mostró a puertas cerradas. Sí, se mostró a puertas cerradas en E3 y también se mostró una especie de trailer extendido sobre este área de juego en particular, que es medio boscoso y selvático de a ratos. Es un mapa de los que están en el Monster Hunter 4U y no me acuerdo si en el 3 también estaba, solo que esta vez en Super HD, Super TV Channel, ¿no? Claro. Pero bueno, el gameplay se ve bastante interesante. Muestran algunas cosas copadas de el cazador haciendo como un wall jump para saltar arriba del bicho. Y muestran un poco de cómo se usa el grappling hook. Muestran que hay una especie de... me sale cerbatana, pero no, es una onda. Okay. Que se usa para atraer a los bichos. Ahora que hay una nueva mecánica de medio de stealth, entre comillas, de que te puedes esconder entre los arbustos, puedes usar para dirigir a los bichos a otro lado, para sea para esquivarlos o para atraerlos. Puedes usar esta especie de onda para tirar piedritas y boludeces que les llama la atención y van a investigar. Y con eso también tenés distintos tipos de municiones que pueden causar distintos efectos, ¿no? Uh-huh. No sé si los listaban un poco, no agarré mucho de lo que decían. Está en inglés, pero medio como que lo escuché medio de fondo. Pero me parece que hay como cosas que por ahí les inducen en algún estado o los confunden un poquito o lo que sea. Pero bueno, también tenés ese tema de los mantos que puedes cambiarte, que tenés uno que te ayuda a camuflarte más, otro que le llama la atención al bicho para que te siga. Hay uno que te podés poner que parece ser algo particularmente pesado, que la idea es que te deja como muy plantado para hacer steady aim cuando estás usando armas de rango. Entonces, como que apuntas mejor. Serviría también, por ejemplo, en el caso de que el bicho tenga ataques basados en viento y te tire viento y que vos quedes en el piso en vez de revolearte y ir rodando hacia atrás o cosas así. No sé, por lo que mostraron, literalmente era para subirte el aim. Ok. Quizás el otro, el que atrae mucho, que es de metal, podría servir para eso secundariamente. O sea, Monster Hunter es de ese tipo de juegos que si te sirve para algo, también te sirve para otra cosa. Pero no sé tanto sobre eso todavía. Pero el sistema de mantos los puedes cambiar on the fly en el juego. O sea, es como que puedes equiparlos todos de uno a otro. Lo interesante es que también en este demo mostraron que en un momento es como que te metes en un lugar, que es como un refugio chiquito, donde puedes cambiar el equipamiento y volver a salir. Que históricamente en Monster Hunter vos te preparás y vas a la misión y usas tus lo que te agarraste para toda la misión. Claro. Entonces es como interesante. El chabón usó un rato largo un arma melee grande y golpe cambió por una de rango y ahí te mostró otro set de equipamiento y todo. Nada, eso es algo nuevo que va a cambiar bastante el tipo de gameplay que hay. Y nada, la verdad que está muy bueno. Siguen sin convencerme las luciérnagas locas que te guían en el juego. Aparentemente son opcionales en el sentido que podés no usarlas, pero esos son el tipo de cosas que me gustaría que sean que yo pueda decidir no llevarlas siquiera. Tipo, que en el puntaje final te diga, usaste las luciérnagas menos 300 y si no la usas, cero, ¿no? Como algo que reduzca tu... reward. Claro. No porque me parezca un exploit o lo que sea, sino porque me parece que hay que estaría bueno que el juego te incentive a usar más tu ingenio y menos las guías del juego. ¿Me entendés? No me parece mal que esté, me parece mal que sea una mecánica integrada al gameplay cuando históricamente el juego te hacía buscar al bicho vos y era más una persecución activa al principio. Es como que en el juego, no sé cuánto sabes Monster Hunter, pero vos lo encontrabas, le tirabas una bola de pintura y cuando le pegabas, es como que lo veías a través del mapa. De última, si querés justificar esto, tendría más sentido que las luciérnagas no hagan una mierda hasta que le pegas con la bola de pintura y que eso en realidad sea como que le larga una feromona o algo que la siga, ¿me entendés? Y sería una representación visual de por qué mierda podías verlo a través del mapa en un juego. Claro. Que quizás es algo más bancable a nivel ficción y a nivel mecánica para mí. Pero eso es una cosa mía, qué sé yo. me parece mucho más casual de la alternativa que teníamos antes, ¿no? Dicho eso, igual el juego se ve muy copado y igual saber que puedo no usar las luciérnagas me parece interesante. Y nada, good times, así que Monster Hunting y buena música de trompetas mientras te cagas a palos con los bichos. Perfecto. Bien. Yo tengo dos recomendaciones. La primera es una recomendación la cual no he consumido, pero viene de muy buena fuente, así que pongo las manos en el fuego por la misma y por la persona que me la recomendó. El señor Pablo Chabón, ávido consumidor de cómics y demás cosas, particularmente del mundo DC, pero también de Marvel y demás. Y ahora, y de monstruos gigantes. Y de monstruos gigantes y Godzilla y demás. Y ahora también consume juegos de mesa porque es así. Pero bueno, la cuestión es que él trajo a colación hace relativamente poco el último crossover de DC junto con los Looney Tunes. Y en particular el cómic donde se cruzan Elmer Fudd y Batman, dado que son aparentemente tal para cual. No sé, porque de vuelta, no lo leí. Pero aparentemente es un cómic que está muy bien llevado, es un cómic que está dividido en dos digamos, partes. En tres cuartos, un cuarto. Las tres cuartas partes del cómic se tiene un estilo de arte similar a lo que es hoy el cómic de Batman. O sea, es Elmer adaptado a la estética de Batman. Y el último cuarto es Batman adaptado a la estética de los Looney Tunes. Dentro, digamos, de lo que sería una caricatura de los Looney Tunes por ahí de hoy en día. Entonces, es como interesante ver el contraste de ambas cosas. Por lo menos por un par de páginas que él me pasó, está muy bien hecho. Y el hecho de que en el cómic de Batman, del lado de Batman, Elmer sigue hablando como habla en los Looney Tunes con la W, el hecho de que el chabón dice "I'm hunting wabbits" es como muy, muy, muy zarpado y está muy bien eso. La portada me gusta zarpado. La portada está muy bien. Y no, sí. No soy muy de personalmente no soy muy de bancar estas premisas ridículas, pero veo esa portada y es como ok, bien, puede ser interesante. Y después el otro que me recomendó, que no tengo el link ni nada por el estilo, pero si lo buscan seguramente va a aparecer, es uno donde está Bugs Bunny con la Liga de la Justicia. También mismo tratamiento, una sección de la historieta está contada con la estética, o sea, Bugs Bunny metido en el universo de la Liga de la Justicia, y la otra es al revés. Entonces, nada, supongo que hilarity ensues en la segunda parte, y en la primera habrá que ver qué tan interesante es, pero según palabras de una persona en la que respeto mucho en cuanto a cuando habla de cómics, me parece que puede funcionar. Y la segunda recomendación, si scrolleas para abajo en el link que pasaste, hay related comics y hay uno de Martian Manhunter contra Marvin the Martian. Eso puede andar otras también cosas por el estilo. Y también estaba el de Bugs Bunny. Y había uno del demonio de Tasmania con la Mujer Maravilla también. Ok, bueno. Crossover extraño, pero bueno, ponele. Sí. Y la otra recomendación es una recomendación educativa para la gente que está estudiando el idioma de la luna, también conocido como el japonés. Es una aplicación que por el momento está disponible únicamente en iOS, dado que si ustedes tienen iPhone/iPad lo pueden utilizar. La aplicación se llama Imiwa, y una de las ventajas grandes que tiene esta aplicación es que tiene la posibilidad de acceder a los kanjis que hoy en día se requieren para ser un japonés funcional dentro de su sociedad. O sea, contiene más o menos unos 2800-2900 kanjis. Estando subdivididos tanto sea por la distribución que tiene el Noryuki Shiken, que es el examen, digamos, oficial del idioma japonés que uno puede acceder a tomar, y eso le da un certificado oficial de que uno tiene un determinado nivel de conocimiento del idioma japonés. El idioma japonés, mejor dicho, el Noryuki Shiken está dividido en 5 niveles, de 5, que es el más bajo, a 1, que es el más alto. Los kanjis dentro de esta aplicación están divididos de esa misma forma, y además están divididos en una segunda forma, que es de cómo se enseñan en el colegio japonés, desde primer grado hasta el secundario. Entonces, cada uno de los grados contiene la cantidad de kanjis correspondientes a ese año, con sus correspondientes lecturas tanto en chino como en japonés, con sus correspondientes ejemplos de distintas palabras, de cuáles son las distintas lecturas cómo se aplican dependiendo de los kanjis que los acompañan. Uh-huh. En varios casos cuentan con ejemplos y tiene en muchos casos, no todos, pero en muchos casos tiene definiciones tanto en inglés como en castellano, como en dos o tres idiomas más. Entonces es una aplicación bastante completa para la gente que no por ahí para la gente que recién está empezando, pero sí para la gente que ya tiene una base y está queriendo o arrancar con kanjis o tiene kanjis que no le terminan de cerrar o está queriendo repasarlos o lo que sea. Sí. Me parece que es una aplicación que les puede servir mucho a la hora de justamente eso, de repasar, refrescar la cabeza y, o por qué no, también aprender vocabulario, porque inclusive tiene la posibilidad de buscar dentro del índice palabras y demás, cosa sí. de poder también aprender o buscar vocabulario nuevo. Bien, le tengo que pegar una chusmeada a ver cómo está para iPad, porque no tengo iPhone, y nada, lo veré. Sí, pero de nuevo, ocupado. La aplicación se llama Imiwa, que se escribe I latina M I latina W A y el signo de pregunta que cierra detrás, para que lo okay. puedan buscar. ¿Qué significa, claramente? Exactamente, significa qué significa. Sí. Para que sepan, gente, pueden suscribirse a nosotros si copian el feed spreadshirtnews.com/podcast en su gestor de RSS o podcast favorito, en el cual recibirán todos los días, lunes a la noche o martes, depende de qué onda, el programa de la semana. Así es. Sí, aparentemente en iVoox anda también, así que iVoox.com, buscan Spreadshirt News Podcast y estamos ahí también, aparentemente, como decía. Y eventualmente volveremos a iTunes y seremos millones, o no, pero por ahora no estarían dando, así que por favor, si estaban suscritos a iTunes y ahora nos escucharon de casualidad porque vieron nuestro sitio y nos escucharon online, sepan que si se suscriben a mano van a poder seguir accediendo a nuestro contenido de forma automágica, que es totalmente recomendable para la gente que le interese. Pero bueno, continuando, tenemos nuestro YouTube en youtube.com/spreadshirtnewstv, donde tienen un montón de videos que hemos grabado a lo largo de los últimos 2 años, más que nada, la mayoría del contenido, diría. Y hemos de volver pronto. Eso. Así es. Sí. La vida se ha interpuesto. Tan pronto como la semana que viene. Posiblemente sí, esa es la idea. La vida se ha interpuesto, pero estaría terminando con esta maldita etapa de laburo este lunes. Y tengo ya otro monitor de vuelta, así que puedo grabar y tener una visión de que la captura está andando bien, lo cual era una preocupación de mi parte. Y creo que hay que volver a juntarse con Guillo cuando podamos. Y hay que grabar nosotros Mega Man. Uh-huh. Y hay un montón de cosas que hacer. Así que hay que ponerse manos a la obra. Así es. Pero bueno, antes de eso hay que no trabajar el resto del fin de semana. Así que yo me despido y me voy a jugar jueguitos o lo que se me cante el culo. Me parece una decisión totalmente acertada y correcta. Yo voy a proceder a hacer lo mismo, aunque debería adelantar trabajo, porque debido a que me voy a ir a ver El hombre que se trepa por las paredes dentro de un rato, no voy a poder utilizar ese tiempo para continuar editando. Así que veremos cómo es la situación horaria y actuaremos en consecuencia. Por mi parte, nos vemos la semana que viene y pásenla lindo, que no les haga mucho frío, y si salen, abríguense, porque estamos en invierno y hace fresco, salvo que de repente se le ocurra el tiempo hacer 48 mil grados de calor, como hace un par de semanas, y a cualquiera todo, porque estamos en invierno, que carajo te pasa. Ahora sí.